Medios audiovisuales, el presente y el futuro. Comenzaré antes que nada por definir qué son los medios audiovisuales. Tarea nada difícil, ya que como su nombre nos indica, son aquellos que como la televisión, el cine, la infografía, las diapositivas, entre otros, se apoyan en los estímulos auditivos y visuales. Ya sabiendo a qué nos referimos, hablar de medios audiovisuales dentro del periodismo automáticamente nos hace pensar en los líderes de la comunicación a nivel social, obviamente por la situación que nuestra sociedad vive, pues medios anteriormente mencionados, como el cine y mayormente la televisión, acaparan a un grandísimo número de espectadores, dictando así las normas con las que sus adeptos deben dirigirse e incluso pensar ante la vida. Pero ¿por qué los medios audiovisuales tienen tanto poder en estos tiempos y sobre tanto auditorio? Las razones pueden ser tan obvias y claras como el decir que son medios muy completos, debido a que tienen la oportunidad de atacar al público por medio del sonido y de la vista, aunque también debemos tomar en cuenta otros factores, tales como las mejoras de estos gracias a las nuevas tecnologías. La mejora de estos gracias a estas nuevas tecnologías los ha llevado no solo a buscar mayor auditorio o mejores ganancias en el campo social, sino también se ha impulsado de manera importante el uso de estos medios con fines educativos y de desarrollo social e intelectual. Dichos medios, gracias a las mejoras tecnológicas, buscan que cada vez más personas tengan la oportunidad de expresarse de diversas maneras, así como de aprender de formas más didácticas e incluso divertidas. Para ejemplificar esto, tomo una situación. Una asociación llamada Crianza con Cariño, quienes lanzaron de un proyecto llamado Dibujando con la Cámara, donde utilizando videocámaras los niños de escasos recursos pueden plasmar su realidad para darla a conocer de una manera real y no solo como la vemos en los noticieros. Este es solo un ejemplo de cómo los avances tecnológicos han ayudado para que cualquiera tenga acceso a diferentes formas de expresión, ya que cualquiera puede comunicarse, pero esta comunicación puede ser más efectiva si se tiene una amplia gama de formas por medio de las cuales se puede llevar a cabo. Es muy cierto que la utilización de medios audiovisuales es sumamente positiva por la oportunidad de una mejor expresión del comunicador, en este caso cualquier persona que haga uso de ellos para transmitir ideas, pero se debe saber cómo y cuándo hacer uso de ellas. Y más que nada, debemos tener muy claro los objetivos. La discusión más fuerte es cuando estos medios ingresan al campo de la enseñanza, ya que deben ser llevados con mucho cuidado, pues siendo medios destinados a la imagen, a la imaginación y creatividad, pueden significar distracción e incluso una sobredosis de información. Por ejemplo, hay quienes afirman que los documentales son solo para un sano entretenimiento, pues están saturados de datos y no ayudan al aprendizaje. Así pues, creo que los medios audiovisuales son el presente y el futuro. Sin duda, con ayuda de una de las nuevas tecnologías, han llevado al hombre a crear una nueva forma de comunicarse. Sin embargo, pienso que se debe seguir trabajando para que estos medios sean un mayor apoyo para el desarrollo intelectual y creativo de las personas, y no solo para mejorar el entretenimiento.